Estamos en comunicación con Laura Mateos, integrante de la Asamblea de Reserva de Biosfera Parque Pereira y La Hora. Buenos días, Laura, ¿cómo va? Buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Bien, bien, muchísimas gracias por la comunicación. Queríamos hablar sobre lo que estuvo sucediendo este fin de semana, estas 90 hectáreas que fueron afectadas por el fuego, y saber si como asamblea ustedes pudieron acercarse, pudieron estar participando de este operativo, y cómo fue que, si saben, que inició este incendio. A ver, sí, por supuesto, como asamblea estuvimos pendientes desde el minuto uno, cuando se divisaron las primeras columnas de humo, ya el día 5 de agosto, o sea, el sábado, alrededor del mediodía, ya nos dieron aviso a la asamblea que habían divisado columnas de humo. Ahí ya, a partir de ese momento, estuvimos pendientes todo el tiempo de cómo se iba desarrollando el incendio, si ya había bomberos mitigándolo, en fin. Sí, pendientes todo el tiempo. Y ya el día domingo nos hicimos presentes, porque al ver que no se había terminado el incendio continuó durante toda la noche, bueno, por supuesto nos hicimos presentes. Y no era fácil llegar al lugar, pero bueno, con ayuda de lugareños y de gente que nos orientó para llegar, estuvimos presentes, sí, en el lugar. Laura, ahí en sus redes expresaron la preocupación de que el municipio haya entrado con maquinaria pesada a esa zona, por ser una zona considerada intangible. ¿Cómo debería haber sido, digamos, el accionar? ¿Y por qué no se usaron aviones hidrantes o otro tipo de mecanismos para atacar el fuego? Eso es lo que está cuestionando Asamblea, justamente. Desde la asamblea se está cuestionando por qué motivo no se usaron hidrantes. Una explicación muy amable de parte del jefe de bomberos. Él nos recordó que los aviones hidrantes, creo que solamente, no sé si hay aviones hidrantes provinciales, que solamente se cuentan con los nacionales y que estaban mitigando el problema de Córdoba, el fuego de Córdoba. Más o menos fue esa la explicación, y que no hizo falta, no hacía falta, que se podía mitigar a pie. Pero bueno, esa fue uno de los cuestionamientos, sí. Y en cuanto a la maquinaria, por supuesto, más con el antecedente que tenemos con Seco, arrasando con esas mismas máquinas, todo el bosque nativo, al costado del Camino Negro, que también es zona de amortiguación de la reserva de biosfera, con ese antecedente, claro, nos pusimos en alerta máxima y como sea llegamos hasta el incendio, hasta el lugar. Laura, para quienes no saben la importancia, ahora que nombrabas ahí lo del Camino Negro, también lo que se viene haciendo en todo lo que es la costa ahí en Punta Lara, la importancia que tiene esta reserva de biosfera, ¿por qué hay que protegerla? ¿Por qué hay que evitar los avances en estas talas, en esta introducción de maquinarias, en este que quieren repavimentar Camino Negro y todo lo que impacta en esa zona? Claro, la UNESCO lo nombra reserva de biosfera. A ver, determina zonas, por ejemplo, zonas núcleos, que son totalmente intangibles, perdón. Hola. Sí, sí, sí. Hola. Sí, sí, te escuchamos. Que son totalmente intangibles. Claro, ahí no. A ver. Él lo que nos alerta es que él, en sus declaraciones en C5AN, dice que ya introdujo maquinaria, que está abriendo caminos cortafuegos, A ver, caminos cortafuegos, eso ya sería en un caso extremo. O sea, está combatiendo el fuego con un mal mayor. Eso es lo que nos alerta a nosotros. Cuando nos hicimos presentes en el lugar, vimos que las máquinas no habían sido mal utilizadas porque, claro, él no estaba a cargo del operativo. Realmente había personal idóneo a cargo del operativo. Ya estaba presente el Ministerio de Ambiente. Entonces, las máquinas fueron utilizadas realmente cuando fue necesario solamente, cuando algún autobomba se encajaba, porque el terreno estaba blando, solamente se podía acceder con 4x4, los otros vehículos se quedaban. Así que en esos casos sí era necesaria la maquinaria, pero porque sí, abriendo caminos cortafuegos porque sí, o porque a él se le ocurría, eso es lo que nos puso en alerta máxima. Bueno, por suerte no, está el Ministerio de Ambiente. Creo que también estaba el Ministerio de Asuntos Agrarios, bueno, ni hablar el personal de bomberos, distintas dotaciones, y también Defensa Civil, Cruz Roja, estaban todos. Laura, ¿a qué consideran que se debió este incendio, ¿no? Entendiendo eso, que es un lugar de difícil acceso y a diferencia de lo que ha pasado en el verano, no se registraron temperaturas, digamos. ¿Cuál es la hipótesis de por qué comenzó este foco? Dicho también por en confianza con personal ahí autorizados, ellos tampoco lo veían. No veían factible de que ese incendio hubiese sido causado de manera natural, porque las temperaturas son bajas, estaba seco, pero no tanto como en el momento de mayor sequía. En fin, sí, ellos consideraban también de que el inicio hubiese sido intencional. Los motivos no lo sabemos, por supuesto, pero bueno, todo eso lo van a tener que, estamos pidiendo informes acerca de eso. Yo no sé si ellos pudieron determinar, o sea, los bomberos pudieron determinar cuál fue el origen de los incendios, pero de manera natural se veía poco probable. Además de esto dicho por sí. Claro. No, además de este rol que tienen ustedes, ¿no? De estar alertas cuando pasa algún incidente como este o para frenar los avances, también vienen haciendo actividades de reconocimiento de la reserva, para la toma de conciencia. ¿Cómo son esas actividades? ¿Dónde podemos saber cuándo se realizan? Generalmente nosotros difundimos cuando, justamente esa mañana teníamos actividad, íbamos a iniciar una actividad desde Boca Cerrada, estamos. Es lo que vamos descubriendo cada vez que hacemos esas actividades. Esa mañana teníamos actividad, por eso también estábamos todos pendientes de lo que iba sucediendo, porque queríamos saber si íbamos a hacer la actividad o no, y atinadamente decidimos suspenderla, porque por otro lado estaba pasando una tragedia, entonces decidimos suspenderla, pero por ese motivo estábamos todos los miembros de la asamblea pendientes de lo que iba sucediendo, y por eso estuvimos cerca, estábamos en el lugar también. Difundimos a través de las redes. La asamblea siempre está incorporando gente también, así que sí, siempre estamos en actividad. Las últimas veces avistamos hasta gatos monteses. La verdad que fue Una maravilla ver eso. En una oportunidad, cachorros cruzando el camino negro, y en otra oportunidad ya adultos. O sea, ahí te das cuenta que pavimentar, hacer una mole de cemento en ese lugar que es intangible también, no tiene ningún sentido. O sea, terminaría con toda la biodiversidad presente. Totalmente, por eso era también dar este espacio para que se conozca el trabajo que viene haciendo desde la Asamblea. Está bueno ahí saber que desde las redes sí. Se van comentando las distintas actividades para poder participar. Te agradecemos muchísimo la comunicación y nada, seguimos ahí atentos al trabajo que vienen llevando adelante. Muchísimas gracias. Gracias por comunicarse y preocuparse también por nuestra querida reserva. Un abrazo grande, Laura.